sin cortar. Dime, amor, ¿qué quieres tomar? Tengo dos opciones. Ay, ay, ay. Colombiano, para que lo sepan, con el reloj que se parece a los luces en la discoteca. ¿De qué me hablan? ¿Qué me hace falta? De pronto un pescado frito con yuca y papa. ¡Qué hambre! Comiendo raperos como si fueran pan de bono, sin saber que había una onza en el sancocho. ¡Qué traba! Este hijo de puta me está mirando sin saber que ando con algo que le saca la espalda. ¡Ay, bendito lo que dijo cuando vio la metra! Te lo suplico, hay castigo si no me respetan. Hay que perdonarme, a veces soy salvaje. Debes de pensar en eso antes de mariquearme. Si me ven en la calle y me reconocen, vienen y me dicen que quieren que yo explote como una bomba, reviento la pista. El que me critica nunca me quita la dicha. Tomando agua ardiente, fumando bien, tomando ron calda, sumando bien. No me digas papi, hazlo bien. Ya me ven, cachirulo, papi, todo bien. Tomando agua ardiente, fumando bien, tomando ron, calda, sumando bien. No me digas papi, hazlo bien. Ya me ven, cachirulo, papi, todo bien. Qué vida tan dura, si no es Dios quien me juzga. Como si tuvieran sombrillas para mi lluvia. ¿Qué me pueden decir? Tú no he visto lo que he visto. Escuchando los gritos sin poder darles auxilio. Ay, Dios mío, ¿qué se puede hacer? Seguir andando, trabajando, cogiendo papel. Y yo trato de ser un ser humano que es fiel, pero no se puede comer lo que no se ve. O sea, voy a misa o cocino un pollo. Si les tiro el polvo, hay churrasco pa' todos. Ponete a pensar, ¿y qué harías tú? Si tus zapatos no te servían y ni hay luz. Con cucarachas y ratones en tu casa, y el pago del trabajo todavía hace falta. Qué vaina, cogemos el changón, salimos pa' la calle pa' atracar al cabrón. Wow. Tomando aguardiente, fumando bien, tomando ron calda, sumando bien. No me digas papi, hazlo bien, ya me ven, cachirulo, papi, todo bien. Tomando aguardiente, fumando bien, tomando ron calda, sumando bien. Fumamos de lo mejor. No me digas papi, hazlo bien, ya me ven, cachirulo, papi, todo bien. Dime, Bechi Piris, ¿qué es lo que hay?